Distintos sectores de trabajadores enterados de la noticia de exitosa efectuación de la prueba de explosión nuclear para determinar el poderío de la nueva ojiva nuclear expresan sus sentimientos emocionales. Chung Won-sop, profesor del Instituto Superior de Economía Nacional, dijo que, con la normalización y la estandarización de la ojiva nuclear, garantizamos con seguridad la producción de varios materiales de fisión y la técnica de su uso, y podremos fabricar ojivas nucleares de todo tipo a nuestro albedrío. Añadiendo que esta constituye una despiadada ráfaga nuclear sobre los enemigos, se expresó que de veras siente gran orgullo de ser ciudadano de la República que entró con dignidad en la primera fila de las potencias nucleares. Asimismo, Choi Kang-ho, científico del Instituto de Ingeniería Mecánica de la Academia Estatal de Ciencias, afirmó: también nosotros, los investigadores de la Academia Estatal de Ciencias, nos abnegaremos más para lograr de continuo los éxitos de investigación capaces de hacer aporte al enriquecimiento y la prosperidad de la patria, siguiendo el espíritu y temperamento de creación de aquellos fidedignos científicos y técnicos nucleares. También Park Won-sul, fundidor del complejo de acero Cholima, acotó: cada vez que se eleva el grado de las maquinaciones de hostilidad de los enemigos hacia Corea, se fortalece a saltos nuestra capacidad de ataque nuclear, y se engrandecerán aún más las calamidades nucleares que sufrirá Estados Unidos. El imperio de los males deberá tenerlo presente.